Spanglish en 106.9 La FM. Pilar no tiene bicicleta, pero tiene un buen par de tetas. Que no las enseñe, que no las enseñe. La FM, siempre, siempre. Pilar sueña que se va a casar, pero nunca llegará al altar. Son muy pequeñas, son muy pequeñas. Son muy pequeñas, son muy pequeñas. Tu cariño, pero no se lo vas a dar. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Chicharareña, chicharareña. Chicharareña, chicharareña. Pilar busca mi cariño, pero no se lo voy a dar. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. La FM, siempre, siempre. Chincharabeña, chincharabeña, chincharabeña, chincharabeña. Hello, hello, amigos clasiadictos. Comenzamos este Spanglish con los toreros muertos por el lado del español y su canción Pilar. Por el lado del inglés teníamos a Duran Duran con su Wild Boys. Así es como empezamos con toda la buena energía este Spanglish en la FM 106.9. Un domingo muy especial porque estamos con nuestra familia en casa cuidándonos. Hay que hacer parte de la diferencia, hay que cuidarnos para salir más rápido de este aislamiento. Y por eso quiero que disfrutes en esta tarde de mucha música, de esos ingredientes especiales que vamos a tener en este almuerzo. Por ejemplo, veo por ahí a The Pretenders, a Soda Stereo, a Bruno Mars, también a El Último de la Fila y a No Doubt. Así que comencemos con toda la energía este Spanglish, como un burro amarrado en la puerta del baile y Don't Speak. Bienvenidos a Spanglish de la FM, yo soy Annie Cárdenas con mucho rock and love para todos ustedes. Because Spanglish en 106.9 La FM. Clásicos en casa. 106.9. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up.

inútil. Tu cuerpo es de látex. Teníamos con Nada Personal, también estábamos acompañado de Bruno Mars con su canción 24 Karat Magic, aquí en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Disfrutamos de esta tarde de una manera muy especial, tarde de domingo que viene acompañado de un festivo delicioso para descansar, para todos aquellos que ya están en sus labores. Este es un respiro bastante interesante, bastante chévere para estar también con la familia, disfrutar con todos en casita. Por eso tenemos aquí toda la buena música e información de nuestros artistas favoritos, porque ¿recuerdan ustedes a The Pretenders? Pues bueno, ellos hace poco volvieron y con noticias, porque ya está por ahí rondando una canción de su próximo álbum. Hace ratico lanzaron un videoclip estilo cómic de una canción llamada Didn't Want to Be This Lonely de su próximo álbum. Ese álbum va a salir el viernes 17 de julio. Vamos a estar atentos a ver cómo les va a The Pretenders, pero escuchémoslo aquí en la FM 106.9, Pasión por los Clásicos, porque llegan con su Don't Get Me Wrong. Más adelante va a estar La Ley con El Duelo, también viene Blondie con María y Vilma Palma Vampiro se suma por el lado del español con su Verano Traidor. Estas son las tardes de puro rock and love, de puro Spanglish aquí en la FM 106.9. I'm una en español. Suelto en este lengua, no hay paracaídas. Y otra en inglés. Money for nothing and your chicks free. Spanglish en 106.9. La FM, siempre. Avevillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. Take her home. Maria, you've

you start.